Viajero, y atrás con la impuesta. cuando te alejes. Ay, amor, ay, dolor, recordarás que has dejado un corazón traspasado, un corazón traspasado y un alma herida por el sol. ¿Para qué? Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. No se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte comercial seguimos con más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

mi amor, quiéreme, quiéreme como soy. Baila, baila, baila, mi amor, quiéreme, quiéreme como soy. Continuamos, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompaña Jordi Minango y continuamos escuchando lo mejor de nuestra música ecuatoriana. A continuación se viene Jenny, Voz y Sentimiento y sus mejores éxitos musicales. Thank you. escuchemos a Jenny, voz y sentimiento con su último éxito musical. Ahora sí, a continuación nos acompaña Marjorie, la dueña de tu cariño.